industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO Max adaptará DMZ de DC. La directora Ava DuVernay trabajará en el proyecto, que por ahora solo tiene asegurado un piloto en el nuevo servicio de streaming. El cómic plantea lo que sucede durante una segunda guerra civil que divide a Estados Unidos. La serie no tendrá una luz verde completa, ya que todo dependerá de lo que resulte del episodio prueba. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.